Bueno, con él vamos a charlar justamente de estas dos cosas, ¿no? De estas dos temas, que uno es la parte académica. El doctor García Linieiros trabaja como profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Y en este primer tramo de la nota vamos a charlar con él sobre cómo se está desarrollando en estos últimos años los distintos cursos que se dictan en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Bueno, Alberto, gracias por estar con nosotros. Y bueno, te doy el micrófono y te hago la primera pregunta, que más o menos ya la escuchaste. ¿Cómo se está desarrollando la enseñanza en esta nueva etapa, digamos, de la Argentina, con un desarrollo muy importante de la producción y utilización del caballo? Bueno, la verdad que es una pregunta que la veo como un poco amplia, pero comencemos presentando un poco al área en donde trabajo, ¿no? Es un área en donde el área de salud y producción equina es un área de la Facultad de Ciencias Veterinarias, en donde se realiza la enseñanza de la medicina equina, de la producción también equina, y donde hay servicios hospitalarios, en los cuales tenemos servicios de internación, de atención y cuidados intensivos, y también, por supuesto, el servicio quirúrgico. Obviamente, siempre insertados en un ámbito, digamos, en el ámbito de la enseñanza, que para eso justamente está la universidad, ¿no? Para enseñar y también para generar conocimiento a través de la investigación. Esos son justamente los objetivos primordiales de una universidad, ¿no? Que es decir, la universidad surge de una sociedad y a ella se debe, ¿sí? Es así que, bueno, de alguna forma en nuestra área tratamos de cumplir con nuestra sociedad a través de la enseñanza, como te dije, de la medicina equina y también a través de la enseñanza de la producción equina. Bueno, Alberto, escúchame una cosita. Yo quisiera en esta parte hacerte una serie de preguntas. Como vos bien sabés, en la Argentina en los últimos 10 años, la producción y la utilización del caballo ha evolucionado exponencialmente. Cada vez tenemos más caballos. La gente cada vez utiliza más los caballos, y no solamente en tiempo libre, en la parte de las actividades deportivas, como puede ser el salto, como puede ser las carreras, o el polo, o el pato, etcétera, sino también en tiempo libre y paseo. Para eso, digamos, es como que la pregunta básica es: primero, se están aggiornando de alguna manera las universidades, y en este caso la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, en lo que es la enseñanza de la medicina deportiva. Ahora, en cuanto a lo que es el tema que abarca un rubro tan importante como es el tiempo libre y paseo, y hasta ya te diría el caballo mascota, ¿cómo ve la facultad, cómo ve el área de producción equina, de la cual vos sos adjunto, en la enseñanza o en cómo encara esta nueva modalidad del caballo de tiempo libre y paseo, y del caballo mascota? Bueno, yo creo que justamente como vos bien has dicho, el caballo mascota ocupa un papel muy muy importante a veces en ciertos núcleos familiares, ¿no? Donde la pasión por el hipismo, la pasión por el caballo hace que estos empiecen a ocupar un lugar también en la familia, a veces como un perro, no obviamente inserto en el mismo ámbito familiar y en el mismo lugar geográfico, sino que yo noto a lo largo de mi actividad privada incluso, digamos, justamente este rol a veces del caballo mascota que realmente lo siento en los últimos tiempos cada vez más acentuado. A ver, si vamos a la facultad, obviamente nosotros tenemos ingreso de equinos y una atención externa que pasa no solo justamente por el caballo deportivo, sino también por este tipo de caballos, ¿no? En donde, bueno, a veces es la familia la que participa trayendo a su equino a la consulta, o bueno, un aspecto que creo también muy importante resaltar es la función social de nuestra facultad al atender caballos de gente no pudiente, ¿no? Que tenemos muchísimos casos, incluso tenemos a veces, vos sabés que estamos en una entidad pública que nos cuesta mucho a veces mantener, sobre todo por un tema de insumos, ¿no? Que no nos falta, pero que bueno, a veces tenemos que saberlos administrar bien, caballos de cartonero que suelen llegar. Y bueno, todas esas cosas hacen que nosotros no solamente nos podamos, digamos, cuando hablamos de atención general y de importancia, tratamos de que independientemente que sea el caballo de la familia, el caballo de deporte o incluso el caballo del deportivo, que sea justamente la imagen de este equino la que prepondera, ¿no? La imagen del equino como un ser vivo, la imagen del equino como un ser que le ha dado a la historia de la humanidad el lugar, te diría, que tiene hoy, ¿no? Porque, digamos, incluso podríamos decir ese viejo adagio que dice, la patria se ha hecho a caballo, ¿no? ¿Y cuántas naciones se hicieron a caballo? Bueno, toda esta perorata verbal apunta justamente a un sentimiento muy arraigado, por lo menos también en nuestro medio, que hace que justamente el caballo ocupe un papel muy muy importante en toda nuestra historia y nuestra sociedad. Muy bien, escuchame una cosa, Alberto. Sí, es muy importante todo lo que acabas de decir. Vos sabés que una de mis preocupaciones siempre fue ver la posibilidad de tener una carrera de posgrado en medicina deportiva equina, justamente. Ahora, como para entrar en lo que son las actividades deportivas con el caballo. Porque, bueno, siempre. Históricamente la facultad enseñó, digamos, cosas basales, ¿sí? Pero no lo que es referido a la medicina deportiva y a toda su problemática que hoy ya es tan importante y tan abultado los conocimientos que existen. Ahora, bueno, he leído en varios mails y desde hace ya unos meses que, bueno, que la facultad, primero, bueno, está saliendo con unos cursos de posgrado muy interesantes en kinesiología, kinesioterapia, etcétera, que quiero que me contés un poquito todo este tema, y también los principios de una carrera de posgrado que también quiero que nos comentes. Bueno, empecemos por el tema de los cursos de posgrado. Sí, nosotros, digamos, a través de la Escuela de Graduados de nuestra facultad, tenemos establecido cursos de posgrado vinculados justamente a la medicina del deporte. De nuestra área dependen el curso de kinesiología en caballos deportivos, el curso de fisioterapia en caballos deportivos, que justo en estos días se está desarrollando, y también el curso de podología equina. Son todos cursos de posgrado dirigidos básicamente a profesionales que bueno, que en estos momentos han sido acreditados para dar, digamos, créditos para las carreras de posgrado. Entre estas, obviamente, tenemos la carrera de posgrado que se ha recientemente aprobado por el Consejo Superior de nuestra universidad, que es la carrera de especialización, ¿sí? En medicina deportiva, del equino, por supuesto. Bueno, esta es una nueva carrera que, si Dios quiere, este año próximo va a estar en marcha. En 1 o 2 meses más ya vamos a comenzar con un programa de admisión de profesionales, porque obviamente entenderás que esto va a tener un cupo de profesionales para que sean cursadas. Y bueno, y con esto comenzamos, ¿no? Nosotros consideramos que de esta forma estamos dando respuesta a algo que vos bien dijiste hace un rato, que es la necesidad del posgrado y la necesidad de un posgrado accesible. Vos, como yo, como tantos, venimos de una etapa en la cual sentimos que hemos tenido un serio déficit de formación de posgrado, ¿no? En nuestro país. Por suerte, gracias a, bueno, a la intervención de profesionales con una gran visión, como es en este caso nuestro decano, el doctor Míguez, ¿sí? Empezamos a tener un gran impulso en esta actividad, obviamente también de alguna forma apoyado por su predecesor, que es el actual rector de nuestra universidad, que es el doctor Aliu. Fue así que, bueno, bajo el actual gobierno de nuestro decano, el doctor Míguez, hemos comenzado a desarrollar, o mejor dicho, a armar esta especialidad, que gracias a Dios ya hoy es una realidad. Y esto es algo que realmente, como bien te dije al principio, de alguna forma la universidad que emana de una sociedad le está devolviendo a esta sociedad posibilidades también, no solo de una educación de grado, sino ahora también de posgrado a todos, una posibilidad abierta para todos los profesionales. Y lo que creo que es más rescatable de todo esto es pensar que, digamos, está pensada para que los profesionales que no han tenido esa posibilidad de formación de posgrado la puedan realizar, es decir, con cursos, horarios, planificaciones que pueden ser realizadas por profesionales incluso del interior y por supuesto del exterior también, ¿no? Pero la realidad es que yo siempre pensé un poco en nuestra gente en primer lugar, ¿no? Pensando en organizar este ciclo de educación con una organización tal que permita a lo mejor que un profesional que viva lejos de la capital pueda viajar periódicamente, hacer sus cursos, realizar alguna actividad práctica y ser evaluado, por supuesto, porque estamos hablando de curso de posgrado, y así despacito a lo mejor ir desarrollando una actividad más que no solo lo va a enriquecer a lo mejor desde un punto de vista académico, sino que también desde un punto de vista laboral, ¿no? Porque todas las materias que componen obviamente abren un panorama muy interesante también en lo que hace el servicio profesional que estas colegas puedan realizar a futuro. Alberto, me parece, bueno, es una muy buena noticia. ¿Por qué no nos comentás cómo va a estar estructurada esta especialidad, esta carrera de posgrado? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuántas materias va a tener? ¿Cómo son por módulos? Etcétera, etcétera. Puedo contar que esta es una materia de, perdón, es una carrera que se va a desarrollar a lo largo de 2 años con cursos teórico-práctico mensuales. Son aproximadamente 10 cursos por año que van a comenzar desde la anatomía y biomecánica hasta medicina legal, ¿entendés? Es decir, vamos a pasar por toda la gama de materias que hacen a la medicina del deporte del caballo. Durante 2 años que está la cursada, como te dije, se van a ir cursando mes a mes distintos ítems que hacen a la medicina del deporte. Y los alumnos además tienen una opción adicional, que es desarrollar algunas prácticas supervisadas por tutores que van a ser debidamente designados una vez que se quede establecida definitivamente la comisión que va a, digamos, a dirigir en una primera etapa a la especialización, ¿no? Está bien. Escuchame una cosa, Alberto. Bueno, me parece bárbaro y bueno, espero que le vaya muy bien. Escuchame una cosa. En el tema investigación, ¿cómo está la Facultad de Ciencias Veterinarias? En el tema, obviamente, en el tema caballo, ¿no? La Universidad de Buenos Aires tiene proyectos que son subvencionados, que se llaman los proyectos SUBACIT, que están, que tienen sub, son subsidios económicos por la Secretaría de Ciencia y Técnica de nuestra universidad, en la cual, bueno, nosotros presentamos en distintos periodos proyectos de investigación que luego son evaluados por pares evaluadores, y se les asigna una determinada monto de acuerdo a la categoría. Yo en estos momentos tuve el honor, tuve, porque ya está terminando este subsidio, de dirigir un subsidio de investigación vinculado a la electroterapia en el caballo deportivo, ¿no? O sea, todos los temas vinculados a la rehabilitación fisioterápica a través de distintas técnicas electroterápicas. Y bueno, realmente, en mi caso particular, realmente ha sido muy provechoso, porque gracias a este tipo de apoyo económico que nos ha dado la universidad, hemos podido seguir caminando por algunos, en algunos temas que, te digo, en el mundo no están bien desarrollados, ¿no? Realmente lo digo con mucho orgullo, porque basta entrar a cualquier buscador, ¿sí? En Google, a donde a vos se te ocurra, colocar la palabra hoy por hoy electroterapia, y vas a ver que nuestra universidad está surgiendo en primer lugar, ¿no? Y hoy por hoy tenés que entender, o todos entendemos, que es muy difícil hablar de alta performance sin que haya técnicas de rehabilitación bien definidas o bien desarrolladas, perdón. A nadie se le ocurriría hoy que a un futbolista, por ejemplo, simplemente lo vea el traumatólogo y luego vuelva así como así a la actividad deportiva, ¿no? Toda, digamos, una adecuada curación va a estar íntimamente vinculado a los aspectos médicos y también a los aspectos de la rehabilitación, ¿no? Y en eso estamos, en eso estuvimos y en eso seguimos también, ¿no? A través de distintos, incluso a través de la investigación en nuestra área, a través de incluso de servicios que brindamos en nuestro hospital escuela. Y bueno, todo justamente gracias a ese voto de confianza de la Universidad de Buenos Aires hacia sus docentes e investigadores para seguir desarrollando la tarea. Muy bien, clarito. Escuchame una cosa, Alberto. En el tema producción equina, ¿cómo se está desarrollando el área? Y si es idea, vos sabés que, bueno, como vos bien sabés, la Argentina es primer exportador de carne mundial de carne de caballo para consumo. Y lo cierto es que en la Argentina hay poquísimos productores de caballos para esta área, digamos. ¿Cómo está encarando el tema la facultad para el desarrollo de este tema? Obviamente, como te dije, nuestra área se llama Área de Salud y Producción Equina. Es una área donde estamos nucleados docentes que trabajamos tanto en el aspecto puramente médico, como es mi caso, como también gente de producción, que es, son profesionales y docentes que están trabajando también desde hace años en esta área. ¿Cómo se encara? Bueno, desde un punto de vista de la, digamos, de la organización académica, te diría que hay materias específicas en las cuales se habla específicamente de la producción, ¿no? O sea, todo lo que es lo vinculado a la equinotecnia, en donde se tocan temas desde la organización de Laras como empresa hasta aspectos tan así específicos como la nutrición y la selección de razas, etcétera, etcétera. Así que digamos que tenemos una buena cobertura académica sobre estos ítems, ¿no? Con personal debidamente formado también en estos aspectos. Bueno, esta enseñanza no solo se lleva a cabo, en el lugar geográfico de nuestra facultad, sino también, bueno, obviamente como es lógico entender, también se extiende con visitas e incluso pasantías en aras para enriquecer más la formación de nuestros alumnos, futuros colegas. Está muy bien. Alberto, por último, yo quisiera saber tu opinión o tu pensamiento acerca de qué crees vos o el departamento, o vos como profesional particular, no es necesario que me contestes como docente ni como integrante de la facultad. ¿Qué crees vos que necesita la industria del caballo para seguir desarrollándose y expandiéndose en la Argentina? ¿Qué necesitamos? Bueno, en primer lugar, y te lo tiro como un piropo, gente como vos que esté preocupada en la comunicación, ¿no? Digamos que la comunicación es fundamental para educar, para que una sociedad como la nuestra tome conciencia de la importancia que tiene el caballo como generador de divisas. Vamos a abstraernos del aspecto meramente sentimental o médico que nos ha movido a lo mejor hasta donde estamos hoy por hoy, ¿no? Consideremos esto también, como vos lo has mencionado más de un momento a través de algunas charlas tuyas, como la industria hípica argentina, ¿no? Lo que genera, lo que mueve. Bueno, y si yo te tengo que decir qué es lo que hace falta, es en realidad yo no sé si la palabra es qué es lo que hace falta, sino qué es lo que deberíamos continuar haciendo. Yo considero que debemos continuar el camino que de alguna forma todos hemos emprendido a través de la educación, a través de la educación de una sociedad, y esta educación comienza con la justamente adecuada comunicación, a través de un medio como este, que en el cual realmente te felicito por tu iniciativa, porque es una forma de educar, ¿no? Y es una forma de informar. Logramos un poco lo que uno de los puntos que me estás preguntando, ¿no? Propender a la, digamos, sí, a la oferta de conocimiento. A la oferta de conocimiento y a la producción justamente de, digamos, de más y mejores caballos. Bueno, muy bien. Alberto García Linieros, te agradezco muchísimo estos minutos. Es muy tarde, sé que venís de dar unos cursos y bueno, te quiero agradecer todos tus conceptos. Fueron muy claros y precisos. Te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo. Bueno, y quedo a tu disposición. Ojalá que continúes en el camino este que has emprendido. Porque insisto, digamos, programas como este tipo son fundamentales justamente para concientizar a toda una sociedad sobre la importancia de estos grandes amigos y de estos grandes socios del desarrollo del ser humano, ¿no? Como ha sido el caballo. Así que bueno, Mario, te mando un fuerte abrazo y estoy a tu disposición. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy estamos con el doctor Céltico Rodríguez, que es egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata en el año 1996. El doctor Rodríguez actualmente director veterinario de los dos horas más importantes de Peruano de Paso de la provincia de Buenos Aires, es ex docente de la Cátedra de Patología Quirúrgica y del Hospital Veterinario de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Plata, es anestesista y es director veterinario del ARAS Ugarte Berry, que es de sangre pura de carrera. Bueno, con él queremos charlar un poquito del tema de cómo se desarrollan las actividades y la producción del caballo peruano de paso en nuestro país. Así que bueno, los dejo con él en este momento. Bueno, Mario, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, te cuento un poquitito las cosas que se están haciendo en Argentina en base a la producción de caballos peruanos de paso. Por suerte, hay mucha gente de dinero que ha invertido en estos caballos, sobre todo en el centro de la República, en Córdoba, y está importando muchos caballos desde Perú, muchos padrillos, para mejorar las líneas genéticas argentinas. Y se está produciendo un recambio generacional muy importante en todos los criaderos más importantes de la República Argentina, lo cual está ayudando mucho a una mejor calidad de productos, aumentan las ventas, las exposiciones, si bien son exposiciones, también hay una competencia dentro de la exposición, son mucho más reñidas. Bueno, la verdad ha mejorado muchísimo en estos últimos 5 años. Los principales criaderos en la República Argentina y los más viejos están en Salta, en la provincia de Salta, donde aproximadamente debe haber unos 25 criaderos. Después tenemos el segundo lugar donde se está cultivando esto, es Córdoba, que si bien en Salta hace 60 años que se cría este tipo de caballos, en Córdoba hace 10 años ya tienen un segundo lugar dentro de la producción nacional. Luego viene Jujuy, viene Tucumán y por último viene Buenos Aires, donde en Buenos Aires, bueno, hay 3 criaderos importantes y yo tengo la suerte de trabajar en 2. Yo estimo que acá en Buenos Aires, por los 2 criaderos que atiendo y el criadero que hay, este criadero que hay en la zona de Capitán Sarmiento, debe haber aproximadamente unas 180 o 200 yeguas madres con 9 padrillos, de los cuales el Aras de Capitán Sarmiento tiene todos padrillos importados. No nos olvidemos de San Juan, que es una importante fuente de caballos para la venta, pero sobre todo lo que hace San Juan, exporta caballos. Exporta mucho a Chile y exporta mucho a Europa. Yo tengo entendido, por charlas que he tenido con el propietario y el criadero más grande de San Juan, que es el doctor Joaquín Ares, que le exporta mucho a España. Te hago unas preguntas. Céltico. Más o menos, ¿cuántos criaderos hay en la Argentina? Aproximadamente 40 criaderos, Mario. Eso en términos de, por ejemplo, ¿cuántas yeguas madres tienen en total? Más o menos en Argentina, inscriptas, debe haber unas 2.000 yeguas madres. Está bien. ¿Y padrillos? Padrillos hay aproximadamente 80. Bien. ¿Nacimientos por año? Nacimientos por año andan entre los 1.500 y 1.600 nacimientos de puros. Vos tened en cuenta que mucha gente sirve yeguas criollas con padrillos, padrillos puros, o yeguas, yo sé de yeguas cuarto de milla que se sirven con padrillos puros, incluso en uno de los aras que atiendo se han servido yeguas sangre pura de carrera con padrillos puros peruanos, para lograr unas cruzas intermedias que para la gente de campo son cómodos, son agradables, se venden igual, obviamente sin papel porque no es una línea pura, pero sirve para la comercialización. Buenísimo. ¿Cómo ves vos el desarrollo de la producción de este caballo en la Argentina? A mediano plazo, ¿cómo la ves vos? En alza. Yo creo que en los próximos 5 años, te digo que se va a poder producir hasta un cuarto más de la producción total que hay en este año. Porque, como te decía, hay mucha importación de caballos, lo cual estimula a la gente a comprar más yeguas madres, a reservarse más yeguas que antes vendían para que la gente ande, disfrute, ahora las reservan para tratar de mejorar, bueno, esas líneas genéticas. Yo por lo menos te digo, por lo que yo sé en los aras que atiendo, el refugo bajó prácticamente un 80%. No vendemos yeguas. Ah, bueno, buenísimo. Vos, yo siempre en general le hago las preguntas a los veterinarios o a la gente de las distintas actividades ecuestres, le hago la misma pregunta. ¿Vos crees que el desarrollo de la producción y de la utilización del caballo de paso peruano en la Argentina solo se debe a la mejora económica o la compra y utilización del caballo de paso se debe a que la sociedad empieza a cambiar sus gustos en lo que se refiere al tiempo libre, a la utilización del caballo en su tiempo libre, en el paseo, o todo depende solamente, de, como decía anteriormente, de un problema económico, de si tengo o no tengo plata para distraer en esto? Yo creo que es una mezcla de ambas cosas, pero como en todo, vos sabés, Mario, cómo es esto, como en todo prima lo económico. Son caballos que no son baratos, son caballos que andan entre 5, 6, 8 mil pesos y realmente son comodísimos, son muy lindos, son muy vistosos, pero son de paseo. Bien, el único rédito que vas a tener vos como propietario de ese caballo es poder estar mucho más cómodo y tener un caballo distinto. Pero no, si no vas a criar, no vas a tener ningún otro tipo de rédito económico. Yo creo que pasa un poquito más por lo económico. Está bien, bárbaro. A ver, contanos un poquito cuáles son las características del caballo de paso peruano. El caballo de paso peruano se caracteriza por lo siguiente. Es un caballo amblador, o sea que camina de a laterales. Lleva miembros anterior y posterior del mismo lado, ya sea izquierdo o derecho, hacia adelante a la vez, pero no los apoya juntos. Bien, apoya, tiene una sincronía de apoyo, que es el anterior izquierdo, posterior izquierdo, anterior derecho y posterior derecho. Bien, entonces, la persona lo hace con tanta velocidad que para saber si un caballo está en piso, más que mirarlo, hay que escucharlo. Y te das cuenta cuando el caballo está en piso y logra desarrollar toda la belleza que tiene. Bien, cuando un caballo apoya la mano y el pie del mismo lado en el mismo momento, ves que el jinete arriba se va moviendo hacia los laterales como si fuera arriba de un camello, como si fuera arriba de un elefante, que también son ambladores. En este caso, la ambladura se llama ambladura rota, porque apoyan en distintos momentos, con un medio segundo o un segundo de diferencia, y bueno, es lo que le da la característica de paso. Luego, en los miembros anteriores, hay que ver lo que se llama agudeza y terminación, que agudeza es la elevación del miembro, y la terminación es cuando el caballo, está muy mal lo que te voy a decir, pero bueno, no me sale otra palabra, revolea el miembro hacia atrás. Bien, que no es así, pero bueno, es lo que me sale como para hacerlo más claro. Bien, y en el miembro posterior lo que hay que observar es la metida de pata del caballo. El caballo no eleva el miembro posterior del piso prácticamente para llevarlo hacia adelante, sino que lo desliza casi sobre el piso. Y es una característica que le da la suavidad de silla. Eso, más la ambladura rota, es lo que da, bueno, vuelvo a decirte, la característica de suavidad de silla. Lo vas a poder evaluar, si no tenés un ojo clínico para esto, donde en la base de la cola y en la crin del caballo no se mueven. Si vos ves algún movimiento es porque el caballo no está con una ambladura rota, puede tener muy buena metida de pata, muy buena agudeza, terminación, pero si no hay una ambladura rota, no es cómodo. Está bien. Bueno, para mí quedó clarísimo. Bueno, otra cosa que quisiera que nos comentes es lo siguiente. Bueno, como todas las actividades ecuestres en la Argentina han crecido en los últimos años en una forma muy importante, y eso es debido solo a la inversión del sector privado. O sea, desde el punto de vista oficial no hay ninguna propuesta, ¿sí?, hacia el sector hípico, en ninguna actividad, vuelvo a repetir, ¿sí? O sea que el Estado está al margen de todo este importante crecimiento que tuvo la hípica, tanto en lo que es paso peruano, sangre pura, carrera, polo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué el caballo? ¿Por qué pensás vos que el caballo en la Argentina siempre se mantiene al margen como producto agropecuario, por el cual nadie se encarga o nadie toma, desde el punto de vista oficial, ninguna medida para favorecer el crecimiento de la producción y la expansión y la utilización del caballo en la Argentina? Es una excelente pregunta, Mario. Bastante compleja y bastante difícil de responder, porque obviamente yo lo que te puedo dar es mi opinión personal sobre el tema, que muy probablemente no coincida con el resto de la gente. Yo creo personalmente porque hay la gente del sector público prima sobre lo que más producción te va a dejar en corto plazo y más dinero te va a dejar. Esto es una cuestión económica. El caballo por ahí tarda más en producirse, el costo tal vez no es el mismo. Vos estimá que una vaquillona la vendés mucho antes, el costo de producción es mucho menor, tal vez el costo también, el rédito por eso sea menor, pero en un volumen es mucho mayor. Y hay un mercado ya armado para esto, cosa que para el caballo todavía no hay un mercado todavía firme, armado, me parece a mí, ¿no? Te vuelvo a repetir que es una opinión personal. No, está bien, está clarito. Bueno, Céltico, te vinieron a buscar porque me parece que tenés que anestesiar un caballo. Así que, bueno, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y, bueno, en cualquier momento te volvemos a pedir que nos hables un poquito más del caballo peruano de paso. Mario, como siempre, un gusto y muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, hoy en Caballos y Opinión está el doctor Jorge Tamaño, que es presidente del grupo Crea Concordia. Hoy es 27 de marzo y, como ya verán, estamos en la ruta, en el corte que se generó. ¿En dónde, Jorge, y por qué? Sí, buenas tardes. Estamos acá sobre la ruta 14, reclamando al gobierno estas medidas que creemos totalmente injustas, ¿no? Estamos en la ruta 14, a unos kilómetros de la ciudad de Concordia, Entre Ríos. ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es el concepto de la lucha, la definición? ¿Por qué están haciendo este corte puntualmente? Bueno, el problema inicial de todo esto es que,